A partir de este momento, CX20 Radio Monte Carlo pasa a integrar el gran circuito CORI. Todos estamos en CORI. CORI, tan grande como tú lo quieras. Titulares. El presidente de la República, José Mujica, está reunido con el Consejo de Ministros. Posteriormente, el primer mandatario recibirá empresarios chinos que donarán equipos deportivos para 10.000 niños. Los trabajadores de la bebida agremiados en la FOEB ocuparon la planta embotelladora de Coca-Cola. Esta tarde habrá una nueva instancia de negociación entre el gremio y las empresas. El ministro de Trabajo, Eduardo Brenta, se reúne con la secretaria de Estado de Inmigración e Inmigración de España, Ana Torrente. AEBU está culminando un nuevo paro parcial en el Banco República, que afectó nuevamente el clearing de cheques devueltos. La ley de presupuesto seguirá siendo analizada esta tarde por la Comisión de Hacienda del Senado. Se realizará hoy la presentación de la nueva flota de vehículos del Consejo de Educación Inicial y Primaria. Esta noche en el velódromo habrá un homenaje de despedida a José Carvajal y Zabalero a las 21 con entrada gratuita. Los cementerios estarán abiertos mañana 2 de noviembre de 8 a 18 horas. En el deporte, Aguada, Bohemios, Unión Atlética Montevideo y Hebraica Adigua inician esta noche una nueva etapa de la Liga Uruguaya de Básquetbol. En el panorama internacional, la presidenta electa de Brasil, Dilma Rousseff, acompañará al presidente Lula a la cumbre del G20 los días 11 y 12 en Corea del Sur y también en una escala previa en Mozambique. La presidenta argentina Cristina Fernández reanuda hoy su agenda oficial tras el fallecimiento de su esposo la semana pasada. Tiempo fresco con cielo nuboso y 15 grados de temperatura tenemos en estos momentos en Montevideo. La máxima anunciada 20 grados. El pronóstico templado con cielo nuboso a algo nuboso. En el interior, Artigas claro, 22 grados. Paso de los Toros, algo nuboso, 20. Rocha nuboso, 17. Durazno, algo nuboso, 19. Florida nuboso, 17. Punta del Este nuboso, 15 grados. Informe de Exteriores. Desde las 8 de la mañana se encuentran reunido el Consejo de Ministros en la residencia de Suárez y Reyes, encabezado por el presidente de la República, José Mujica, en esta nueva modalidad, ya que se extienden desde la semana pasada hasta aproximadamente las 14 horas. Diversos temas de análisis durante esta mañana y parte del mediodía. El primer mandatario ha planteado la necesidad de mantener el clima de confianza en el país para captar inversiones, tarea que corresponde a los tres poderes del Estado, pero también a una buena relación entre trabajadores y empresarios. Durante el acuerdo ministerial, Mujica volvió a insistir en la importancia de captar inversiones extranjeras de calidad y a las responsabilidades que le corresponde a cada sector para ayudar a mantener ese clima de confianza. También el ministro de Salud Pública, Daniel Olesker, informó durante el Consejo de Ministros sobre el proyecto de ley para incorporar las cajas de auxilio al Fondo Nacional de Salud. Otro de los temas analizados durante esta mañana, el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Eduardo Brenta, se refirió al acuerdo alcanzado para extender la ronda de negociaciones por los consejos de salario, cuyo plazo en un primer momento caducaba el pasado viernes. Sin embargo, el Ejecutivo ha optado por la decisión de aplazarlo por lo menos una semana o 10 días más. Reiteramos que el Consejo de Ministros estaría culminando sobre las 14 horas y allí habrá un vocero para extender estos temas y otros que se hayan abordado con el presidente de la República, José Mujica. Desde la residencia Suárez, informó Juan Carlos Giacosa. La depresión atmosférica que afectó al país con el temporal de viento dejó el territorio uruguayo y las condiciones del tiempo comienzan a mejorar. Juan Luis Pérez, del Observatorio Nimbus, informó que el sistema de alta presión que ingresa ahora garantiza buen tiempo hasta por lo menos el viernes. Las temperaturas máximas en el sur del país serán superiores a los 20 grados desde la próxima jornada. Es correcto. Por lo menos para analizar desde nuestro punto de vista nuestro territorio, ya abandonó nuestro territorio el centro de bajas presiones. Efectivamente, fue todo un hecho, los modelos numéricos dieron perfectamente los valores máximos de viento que se podían registrar. No era un error que se hablara de 100 kilómetros por hora, se dieron los guarismos eso. Efectivamente, el centro de esa baja presión, que fue prácticamente un ciclón que se fue profundizando, ya se encuentra dentro de nuestro mar territorial, pero fuera del continente, digamos, y desplazándose hacia el este. Todavía quedan algunos ráfagas que en Rocha y Maldonado que van a ir desapareciendo en el correr del día. El fenómeno interesante para la semana es que ya a partir de mañana comienzan a aumentar las temperaturas, volvemos a recuperar las temperaturas agradables, y todas empiezan a quedar las máximas por encima de los 20 grados. Martes 23, miércoles 25, jueves 24, siempre de máximas, ¿no? Y en el sur del país. En el norte probablemente las temperaturas sean muy superiores a estos niveles. Pero ese es el fenómeno significativo de aquí hasta el viernes, por lo menos. Todavía queda sobre el fin de la semana, por el jueves, hay un pasaje de nubosidad, todavía no se consolida y no creo que lo haga, a llegar a precipitaciones. Pero por lo menos los primeros dos tercios de la semana van a transcurrir con cielos despejados y con temperaturas muy agradables y vientos prácticamente calmos. Era Juan Luis Pérez del Observatorio Nimbus. Atención, uruguayos. Cuando deban viajar a Montevideo, Palladium Business Hotel les ofrece el 50% de descuento en sus tarifas. Reserven ya su habitación en Palladium Business Hotel al teléfono 628-8484. Gemelo, ganá miles y miles de Pepsi, Paso de los Toros, Mirinda y Pepsi Light 1.25 gratis, debajo de las tapas violetas. Promo Gemelo, destapás y ganás. Para ser líder del mercado es necesario, entre otras cosas, tener el stock más amplio, las marcas más famosas, el mejor precio, trabajar sin descanso, ofreciendo el mejor servicio y apuntar siempre a la calidad. En La Rique, mantenernos como líder del mercado es una tarea que asumimos todos los días. Con la gente que sabe, todo rueda mejor, siempre. Guatemala 1165, a una cuadra y media de la Torre de Antel. Teléfono 2-902-1773. Rocha informa. El Poder Ejecutivo Nacional decretó veda para la pesca comercial en varias lagunas del departamento de Rocha. En tal sentido, en las últimas horas, la prefectura del puerto de Río Branco, por intermedio de su Oficina de Relaciones Públicas, dio a conocer un comunicado a la opinión pública, señalando que de acuerdo a lo dispuesto por los artículos 15... de la ley 13.833 del 29 de diciembre de 1969 y 37 del decreto 149/997 de fecha 7 de mayo de 1997 y a lo informado por la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos, DINARA, el Poder Ejecutivo Nacional ha decretado fijar una veda para la pesca comercial en aguas jurisdiccionales de la República, en la Laguna Merín, Laguna de Castillos, Laguna de Rocha, Laguna de Garzón, Laguna José Ignacio y sus ríos y arroyos tributarios. La información de Prefectura del Puerto de Río Branco señala que la veda se extiende desde hoy, 1 de noviembre, y hasta el próximo 31 de enero de 2011, y así anualmente, desde cada principio del mes de noviembre hasta el último día de enero del año siguiente. Para el Circuito Cori hemos elaborado este informe en el Servicio de Informativos de Nueva Radio Lascano. Adelante, Montevideo. Las enfermedades clostridiales pueden causarle graves pérdidas a su negocio. Desde ahora el productor cuenta con Clostrisan 9 más T, la vacuna más completa del mercado, que en una sola dosis inmuniza su rodeo contra 10 tipos diferentes de clostridios. Clostrisan 9 más T de Santa Elena, la vacuna 10 puntos. Santa Elena, innovar es nuestro principal desafío. Hace 2 años egresé de la Facultad de Humanidades de la UEM. Desde chico siempre tuve un espíritu crítico que se complementaba muy bien con mi pasión por estudiar algo que aportase al crecimiento de la sociedad. Por eso me incliné por profesorado, hablar con los profesores que compartían mis valores y mi pasión por educar. Hoy trabajo en una reconocida institución educativa. ¿Y vos? ¿Hasta dónde querés llegar? Facultad de Humanidades, Universidad de Montevideo. Inscripciones 2011. En bolsas, a granel o en big bags, granulado o líquido. Isusa garantiza el contenido de nutrientes en todas sus fórmulas y en todas sus presentaciones para que su cultivo crezca con calidad Isusa. Uruguayos trabajando para una tierra fértil. ¿Te gustaría escuchar más historias de exalumnos? Búscanos en Twitter, YouTube y Facebook. Universidad de Montevideo. Inscripciones 2011. Informate por el 2-707-4461 o en www.um.edu.uy. Lo que cenes va bien con un vino. Vinos del Uruguay, muy nuestro. El Partido Nacional propone que se integre la comisión ya aprobada en el Senado para reformar la Constitución con miras a acotar los tiempos electorales. El senador Francisco Gallinal dijo a Radio Monte Carlo que el objetivo es que se realice una reunión antes del inicio del receso parlamentario donde se fije una agenda temática. El tema se inició a mediados de año cuando yo tuve la oportunidad de realizar una exposición en el Senado sobre lo que ha significado la aplicación práctica del nuevo sistema electoral. Ya van tres elecciones en las que tenemos elecciones internas, elecciones nacionales, balotaje y elecciones municipales. Y la conclusión generalizada es que el periplo electoral es extremadamente largo y si hace necesario algún ajuste, no solamente en lo que tiene que ver con el tiempo, sino también respecto a algunas disposiciones que rigen el sistema electoral. Como consecuencia de la exposición, se votó por unanimidad la creación de una comisión en el Senado para estudiar los alcances de la nueva Constitución, y esa comisión todavía no se ha integrado. Entonces nosotros la idea que manejamos es promover la integración de la comisión, que rápidamente los distintos partidos aporten sus nombres, y a partir de allí, como se viene el receso, por lo menos que haya una primera reunión de la comisión en donde se fije un menú, una agenda temática, un índice, de manera que en el receso los partidos realicen las consultas internas necesarias, porque obviamente todos tenemos que ir a la comisión con una propuesta de carácter partidario, con una visión global desde cada partido. En el caso del Partido Nacional, en líneas generales, ¿qué se propondría para acotar los tiempos electorales? La idea es ver si se puede acercar los dos extremos, el comienzo con las elecciones internas y el final con la elección municipal, acercar en el tiempo. Yo creo que hay que volver a incorporar el sublema que existe para el Senado, pero que no existe para las listas a la Diputación. Que en las elecciones internas, como son elecciones simultáneas de todos los partidos, debería existir el voto obligatorio. El senador Francisco Gallinal. Si su camión Volkswagen hablara, le diría, yo, Ayala, Ayala, el repuesto seguro, Galicia y Jaguarón, teléfono 902-3131. Fula compra todo tipo de artículos en plata, monedas, platería criolla, oro, superamos cualquier precio. También joyas, relojes y monedas de oro. Llámenos, 2901-0594, fábrica uruguaya de alhajas, 2901-0594. Acevedo Díaz y Hugo Prato, es la esquina de Mari Carmen. En cocina y parrilla, el más alto nivel al mejor precio. Reservas por el 24-03-46-55. Hace 3 años egresé de la Facultad de Comunicación de la UEM. A lo largo de la carrera puse en práctica las herramientas que fui aprendiendo. A 1 año de terminar conseguí una pasantía en una agencia a través de la facultad. Me sentí cómodo desde el principio. Sabía lo que tenía que hacer cuando me enfrentaba a una nueva campaña o a los pedidos de los clientes. Hoy soy su director creativo. ¿Y vos? ¿Hasta dónde querés llegar? Facultad de Comunicación, Universidad de Montevideo. Inscripción 2011. Lo que cenes va bien con un vino. Vinos del Uruguay, muy nuestro. Si querés de escuchar testimonios de otros profesionales egresados de la UEM, encontralos en Facebook, Twitter, YouTube y demás redes sociales. Universidad de Montevideo. Inscripciones 2011. Informate por el 2-707-4461 o en www.um.edu.uy. Colonia Informa. Miles de personas, no solo la Casinos, acompañaron el acto de esparcimiento de las cenizas de José Carvajal en Sabadell. A la hora 17 de ayer comenzó con un acto en la Plaza de los Estudiantes, donde está enclavado el monumento a Chiquillada. La pequeña oratoria estuvo a cargo del maestro David Macchievi, amigo íntimo de la infancia de José, y el presidente del COPIC, Walter Silva. Luego el cortejo, por decirlo de alguna manera, a pie, marchó hasta la Playa Verde, la de los Sauces, la del Pasto, que nombra José en el prólogo de A mi gente. Participaron, pero sin ningún protocolo, el presidente José Mujica, la intendenta interina de Colonia, contadora Gabriela Zubizarreta, y diversos referentes de la cultura en general. La familia de José fue la encargada de entrar a las aguas del Río de la Plata y allí esparcir las cenizas ante una multitud que aplaudía. Reitero, no hubo mayor acto ni tampoco espectáculo de canto. Para el Gran Circuito Cori, el informativo 930 de Monte Carlo, así este un informe de Rubén Paralay, CDSX 206B, emisora del Sauce de Juaracas. En Canelones, calles, plazas, recolección de residuos, alumbrado, saneamiento, solo se pueden hacer si aportás lo que te corresponde. Ponete al día con la contribución y la patente. Informate por planes de pago al 433-222-88, en municipios y oficinas comunales. Comuna Canaria. Gemelo, ganá miles y miles de Pepsi, Paso de los Toros, Mirinda y Pepsi Light 1.25 gratis, debajo de las tapas violetas. Promo Gemelo, destapás y ganás. Vos sos aquel, sí sos aquel, creo que sos aquel. Si eres de los que se acuerda de la cara, pero ni ahí del nombre, toma Libre con Ginkgo. Buena para la memoria, mejor para ti. Libre con Ginkgo te hace bien. Libre con Ginkgo te hace bien. ¿Quieres ganar un LSD de 32 pulgadas sin sorteos? Manda LSD al 2002 desde tu celular y jugá en el remate de smsdigital.com.uy. Te llevas un LSD de 32 pulgadas sin sorteos. Manda ya LSD al 2002 y empezá a ganar. Toma yerba libre con Ginkgo. Yerba libre te hace bien. Maldonado informa. Hay preocupación en diferentes ciudades del departamento de Maldonado y fundamentalmente por parte de comerciantes y vecinos, como que en los últimos años se han incrementado indiscriminadamente los grafitis callejeros en el departamento de Maldonado. No solamente se pintan los muros y columnas, sino que ahora se están dañando monumentos, cartelería comercial y de señalización vial, lo cual es un verdadero peligro, ya que no se puede ver el mensaje, lo que ocasiona a veces accidentes de tránsito. También se pintan fachadas de casas que son deterioradas en su estética y cuesta mucho dinero restablecerlas. También son víctimas de actos vandálicos las vidrieras de comercios que están diseminados en el departamento de Maldonado. Esta preocupación fue elevada a la Junta Departamental de Maldonado, como así también a las autoridades policiales, a los efectos de aplicar los reglamentos y leyes que en tal sentido están establecidos en nuestro país. Eduardo Castro Núñez, desde Radio San Carlos, para el Gran Circuito Cori, adelante Montevideo. Deportes. La mesa ejecutiva de la primera división del fútbol uruguayo procederá ya a fijar los principales detalles de la fecha número 11 del torneo Apertura, que será la previa al partido clásico. Para el sábado están previstos 3 partidos y atención que ahora todos los encuentros despertinos comenzarán a partir de las 5 de la tarde. Para el sábado 6 de noviembre está previsto que jueguen Racing con Defensor, Fénix con Cerro y Peñarol con Rampla Juniors. El domingo por la mañana, 10:30, el Tanque Sisley con Liverpool. Y por la tarde, como decíamos, todos los juegos a partir de las 5, Miramar Misiones con River, Tacuarembó con Danubio, Wanderers con Bella Vista y Central Español con Nacional. Tales los detalles correspondientes a la próxima fecha del torneo, que reiteramos, será la previa al clásico del fútbol uruguayo. Informó Eduardo Rivas. Internacionales. Las llamadas internacionales en este programa se realizan a través de Antel, la empresa de comunicación de los uruguayos. La presidenta electa de Brasil, Dilma Rousseff, acompañará al mandatario Lula da Silva a la cumbre del G20 los días 11 y 12 en Corea del Sur y también en una escala previa en Mozambique, informó hoy el ministro de Planificación, Paulo Bernardo, a la estatal Agencia Brasil. Rousseff, electa ayer primera presidenta mujer de Brasil, tomará unos días de descanso tras la elección y el sábado viajará con Lula primero a Mozambique, donde será inaugurada una fábrica de medicamentos, y luego a la cumbre del G20 en Seúl. Los rebeldes separatistas del Partido de los Trabajadores del Kurdistán anunciaron hoy que extienden su tregua hasta las elecciones generales turcas, previstas en junio, anunció la agencia de noticias Firat, cercana a los rebeldes. Los rebeldes negaron también toda responsabilidad en el atentado suicida perpetrado ayer en Estambul, en el que murieron varias personas y 32 resultaron heridas. El Papa Benedicto XVI condenó hoy la violencia absurda y feroz contra personas indefensas en Irak, después que un grupo de Al-Qaeda penetró ayer en la Catedral Siríaca Católica de Bagdad, matando a dos sacerdotes y a 35 fieles. Moscú y el ministro ruso de Relaciones Exteriores, Sergei Lavrov, convocó hoy al embajador japonés en Moscú tras calificar de inaceptable la reacción del país asiático a la visita del presidente ruso Dmitry Medvedev a las Islas Kuriles, en parte reivindicadas por Japón. Estados Unidos propuso a Israel alquilar a los palestinos durante 7 años el Valle del Jordán, después de la firma de un acuerdo de paz, indicó la radio militar. El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu no rechazó a priori esta idea, pero consideró que ese alquiler debería durar varias decenas de años. Participamos en esta edición noticiosa del lunes 1 de noviembre de 2010. Informativistas Carlos Eduardo San Martín y Ángel Carballero. Exteriores Juan Carlos Yacosa, Javier Toledo y Javier Vergara. Deportes Eduardo Rivas. Corresponsal en Buenos Aires Mariano Martín. Servicios Internacionales CNN y Agencia France Press. Operador Pedro Lacuesta. Coordinación Carlos Eduardo San Martín. Supervisión General Ariel González. ¡Aparece!